Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en el concepto de la vida y lo hacemos a través de una colección, bueno, bastante curiosa. 100 frases, 100 aforismos sobre ella. 100 miradas, sí. Exacto, esa es nuestra fuente. 100 perspectivas, algunas muy poéticas, otras pues súper directas, ¿no? Sobre qué es la vida o cómo, digamos, cómo afrontarla. Interesante punto de partida. Nuestra misión aquí es intentar destilar las ideas clave, las actitudes que más se repiten en todo este conjunto de pensamientos. O sea, ¿qué nos dicen todas juntas? ¿Cuál es el mensaje colectivo, no? Eso es. Y para empezar, hay una frase que siempre me llama la atención, seguro que te suena. La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Vale, a ver, analicemos un poco esto. Sí, es un inicio potente. Porque ya te marca esa tensión, ¿verdad? Entre lo que planeamos y lo que, bueno, lo que realmente sucede, a veces sin contar con nosotros. Y la lista en general explora mucho esa tensión y otras facetas. Es como un intento colectivo de encontrarle sentido, creo yo. Estoy de acuerdo. Y se ven patrones, ¿eh? Hay temas que, vamos, saltan a la vista. Uno muy fuerte es la idea de vivir el presente, de la acción. Ya. Frases como el hoy es un obsequio, por eso se llama presente, o esa de no cuentes los días, haz que los días cuenten. Claro. Incluso la comparación con la bici. La vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir adelante. Parece que hay una urgencia por actuar, por no quedarse quieto. Totalmente. Y esa urgencia, yo creo que conecta directamente con otro gran tema. La actitud frente a las dificultades, frente a la adversidad. ¿Ah, sí? Muchísimo. Llama la atención cuántas frases van por ahí por la resiliencia, por la perspectiva. Pues desde el típico lo que no te mata te hace más fuerte. El clásico. Hasta la mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse cada vez que caemos. O la versión más optimista, la de los limones, ¿no? Si la vida te da limones, haz limonada. Sí, sí. Y se insiste mucho en la reacción personal, ¿verdad? Como esa que dice, la vida es un 10% lo que te pasa y 90% cómo reaccionas a ello. Esa es clave. Le da un peso enorme a cómo interpretamos y respondemos cada uno. Exacto. Y ahí yo creo es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque sugiere que no somos simples espectadores. No es solo reaccionar, es que parece que incluso podemos crear. Y eso nos lleva a otro grupo de ideas que también están muy presentes en la lista. ¿Te refieres a las que hablan de la vida como una creación propia? Esas de sé el cambio que quieres ver en el mundo o la metáfora del lienzo. Justo esa. La vida es un lienzo vacío y tú eres el artista. O incluso, si no te gusta el camino en el que estás, empieza a construir uno nuevo. Dan una sensación de poder personal, de agencia, tremenda. Precisamente. Y fíjate qué curioso, ¿no? ¿Cómo encaja esta idea de agencia, de ser el artista, con la primera que dijimos, la de que la vida pasa mientras haces otros planes? Buena pregunta. ¿Verdad? Parece que hay una dualidad constante ahí. Algo que nos sucede y a la vez algo que construimos. ¿Cómo ves eso? Pues quizá la variedad de metáforas que usan intenta capturar justo eso, esa complejidad. No hay una única definición de vida en la lista. No, para nada. Se habla de ella como una obra de teatro sin ensayos, una aventura audaz, un juego, un sueño, un lienzo, claro, un rompecabezas, un jardín, hasta un libro. Esa diversidad de metáforas es muy reveladora, yo creo. Sugiere que la experiencia es tan polifacética que necesitamos muchas analogías distintas para intentar abarcarla. Claro. Puede ser tragedia y puede ser fiesta, como dicen otras frases. No hay una etiqueta única que sirva para toda. Y quizá intentar buscarla es, bueno, es inútil. Lo valioso es la perspectiva que te da cada metáfora. Me parece fundamental eso que dices, la diversidad. Y junto a las metáforas también hay llamadas a la acción muy directas, casi como imperativos vitales, ¿no? Sí, sí. Baila como si nadie te viera, sonríe mientras todavía tienes dientes. O esa es buenísima, sobre no dejar las cosas para después. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Son como recordatorios muy potentes de que, más allá de cómo la definamos, la vida se vive actuando, ¿no? Y con la actitud del momento. Ya. Son como la aplicación práctica de esas ideas de estar presente y de tener agencia que comentábamos antes. Entonces, si intentamos sacar, digamos, un mensaje central de estas 100 voces, ¿cuál podría ser? A mí me parece que en conjunto apuntan a que la vida no es algo pasivo que nos viene dado y ya está. No, claro. Sino que es una experiencia dinámica que podemos moldear, y mucho, con nuestra actitud, con lo que hacemos, con la perspectiva que elegimos tener. Sí, yo lo veo así también. Si conectamos los puntos, estas frases, aunque parezcan simples o incluso contradictorias a veces, creo que coinciden en resaltar la importancia de estar presentes, del ahora. Ajá. La necesidad de ser resilientes, porque los desafíos llegan, eso es inevitable. Y sobre todo, esa capacidad y responsabilidad que tenemos cada uno para dar forma a nuestra propia experiencia. Hay un fuerte énfasis en la responsabilidad personal. Incluso ante lo inesperado, ¿no? Exacto. Incluso ahí. Pues sí, nos dejan bastante en qué pensar. Desde luego. Y quizá, como reflexión final, algo para darle vueltas, ¿no? Que surge de esa dualidad que mencionábamos antes. A ver. Si la vida se nos presenta a la vez como un lienzo en blanco que espera nuestra pincelada y como una obra de teatro que improvisamos sobre la marcha sin ensayo, pues, ¿qué pequeño trazo, qué pequeña acción podríamos improvisar hoy mismo en ese lienzo incierto?